sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social 2025. Momentos de caos, en breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre conocimiento y cultura libre de Radio Círculo. Me agregas como amigo. Social del 2025, las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Buenas tardes, pues una vez más con un poco de caos in extremis, estamos aquí en Comunes. Buenas tardes, Gaex. Hola, buenas tardes. Otra vez tenemos aquí el estudio repleto de gente, la verdad que ha sido a gusto. Y bueno, como antes había comentado, estamos en Comunes, el programa sobre conocimiento y cultura libre de Radio Círculo, emitiendo en el 100.4 de la FM y también en www.radiocirculo.es, emitiendo por streaming. Y bueno, ¿te parece, Gaex, si vamos con el sumario de hoy? Sí, que hoy está cargadito. Bueno, hoy tenemos una estructura un poco peculiar del programa, pero bueno, os la vamos a comentar. Tenemos aquí en el estudio a la gente de un proyecto muy interesante relacionado con la cultura libre, como es la gente de Vaciador 34, que además se van a tocar ahí unos cuantos, dos temas en directo, dos temas inéditos. Luego nos van a comentar quiénes son los que tocan y por qué y todo esto, pero vamos, es gente vinculada al proyecto de Vaciador. Y luego en la segunda parte del programa, ¿con quién tenemos aquí el honor de tener en el estudio? Tenemos el honor de contar en el estudio con Akesa y Pon, que nos hablarán de las jornadas perras y de otros muchos proyectos en los que están involucrados. Pues una de las cosas que queríamos comentar antes de empezar con el programa es lo primero, que el próximo jueves 24 en la Tabacalera, este espacio polivalente que está cerca ahí de Embajadores, va a haber un encuentro de Jamendo. Jamendo es un portal de internet donde la gente pues puede subir y descargarse música libre, y va a haber un encuentro de los usuarios y de toda la gente que escucha música de Jamendo, y también de los grupos que suben ahí sus creaciones. Entonces será un encuentro. Quien quiera saber más información sobre el tema, pues puede consultarlo en www.latabacalera.net, y también puede consultarlo en el blog en castellano de Jamendo, que es blog.jamendo.es, y ahí tendrá toda la información sobre este evento. Y lo que vamos a escuchar ahora es precisamente pues un tipo de estilo musical que yo creo que te va a gustar a ti mucho, Gaelx. Seguro. Es un rollo muy épico, con cosas clásicas, con metal. Se llaman Los Diablos Swing Orquesta, y es un grupo que precisamente tiene sus temas colgados ahí en Jamendo. El tema se llama Pink Noise Waltz, y bueno, vamos a aprovechar este tema para dos cosas, para intentar de acabar aquí y montar el tinglado que tenemos para las gentes que van a tocar aquí, y además vamos a llamar a Xavi, que no tenemos muy claro qué es lo que nos va a contar, pero bueno, le vamos a dar 5 minutos máximo para hablar con Xavi. Para saludarlo, por lo menos. Sí, porque no sabemos si quería hablar algo relacionado con Copyleft o que Santiago Segura había salido con una camiseta de su colectivo, el colectivo antimilitarista de San Cugat, en una entrevista en televisión. Entonces no sabemos sobre qué se va a decantar. Entonces, bueno, vamos a poner a Diablo sin Orquesta, intentamos conectar con Xavi y seguimos con el programa. We'll be right back. Xavi, ¿qué tal? Hoy empiezas el programa en vez de finalizarlo. ¿Qué te parece? Muy bien, bueno. Venga, pues... Como venga. Venga, perfecto. Pues tus 5 minutos comienzan ya. Ya. Venga. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Cuéntanos, Xavi, ¿de qué nos vas a hablar? Pues quedaban algunas cositas del otro día. Bien. Que me hice una esquemilla. Y para un poco... Estuvimos hablando y hemos hablado ya varias semanas de las discográficas y las editoriales, ¿no? Las discográficas son esas fábricas de CDs y esa gente que paga un estudio para que una gente lo graben, y las editoriales son quien gestionan los diferentes derechos que pueden generarse de los diferentes tipos de beneficios, ¿no? Correcto. Entonces, es como un paradigma que me inventé, porque el otro día escuché una entrevista a la Rosarito Flores, que ella hablaba desde su rol de artista, ¿no? De una persona que ha ejecutado canciones de otros, que ahora más o menos está empezando a escribir algo y a tocar la guitarrita y tal, y hablaba de que ella y su madre eran artistas, ¿no? Dame lo que sea, yo me subo al escenario, que es lo que me gusta, y que su padre y su hermano habían sido músicos, ¿no? Y eso, para que la gente lo pueda... O sea, ya sé que nosotros no somos el programa de Ana Rosa Quintana o una cosa así... Danos tiempo. Pero, o sea, ya, y podríamos haber puesto cualquier otro ejemplo, ¿no? Pero si hay alguien que nos esté escuchando que se le escapa el catálogo de músicos de Jamendo y estas cosas que escuchamos, pues una persona que ejecuta o que canta, como Rosario Flores... que aparte fusila diseños en los vasos de nocilla, pero eso ya es otro tema para otro día, si acaso. Rosario Flores pues canta sobre el escenario, hace el show, ¿no? Y que hay alguien detrás que le pone los temas, ¿no? Y era como intentar, en el debate que teníamos la semana pasada de mi amiga Marina, ¿no? De ella, que es autora y a su vez es ejecutante, tiene como un doble marrón, ¿no? En la industria musical de masas hay gente que escribe lo que toca y hay gente que toca lo de otros, ¿no? Y entonces veníamos hablando del tema este de mi amiga la saxofonista, que tiene un grupo y un proyecto ya autoproducido y del que espero que podamos hablar un día, aunque yo no esté, o sea, que empecéis a hablar vosotros y traigáis a alguien aquí al estudio o alguna cosa, o te pegues, David, ese típico solo de charla sobre los derechos autorales... No, mejor una entrevista, que es más ameno. Es más ameno. Para no provocar narcolepsia. Y como anécdota ilustrativa de cómo puede llegar a pervertirse el rol de ejecutante, autor y cobrador vía gestora, me estuve leyendo una supuesta autobiografía escrita en primera persona por Keith Richards, ese guitarrista que se cae de los cocoteros cuando hace cine, de los famosos y conocidos Rolling Stones, en el que dice, en este libro comenta que en una página que por aquí tengo apuntada, la 269, por si alguien quiere ir a buscarlo, comenta que el manager, productor, etcétera, que tuvieron desde que se hicieron famosetes en la periferia de Londres hasta que triunfaron a nivel mundial, se llamaba Alan Klein, que era un señor que les hizo firmar todos los papeles encima del capó de noche con nocturnidad y mala leche, y que ese señor, o sus herederos, porque este señor ya traspasó y dejó de estar entre nosotros, pues este señor cobra toda la producción de los Rolling Stones, todo royalty, toda regalía por reproducción, versión, etcétera, desde el inicio hasta el año 71, que consiguieron montarse su chiringuito los Rolling Stones, hicieron una sociedad limitada de la cual son ellos los únicos titulares. Sí, de hecho, de todo el repertorio de Decca, alguna vez tocan alguna canción, como excepción, pero procuran no tocar absolutamente nada precisamente por eso, porque todo el dinero va para los herederos del personaje este. Xavi, 30 segundos. 30 segundos. Y yo, antes de llegar a esta página, que está casi en la 270, me sorprendió porque al ver la cosita de las citas del principio del libro, el tipo da las gracias a la editorial ABK, Co, por citar Satisfaction, ¿no? Entonces ahí yo me quedé un poco pillado, ¿no? De, hostia, el autor de Satisfaction pide permiso para citar su obra en un libro que, bueno, me empezó de liar, y cuando lo fui leyendo lo fui entendiendo todo. Y ya me he gastado los 30 segundos. Bueno, pues otro día profundizamos con ese tema, ¿sabes? Yo creo que vas a tener que dividirlo en tres partes, ¿te parece? El programa que viene, la tercera parte sobre todo esto y rematamos. Y rematamos con Santiago Segura y sus camisetas nocturnas que son diseñadas por Manuel Moedano. Perfecto. Bueno, pues un abrazo, Xavi. Muchas gracias. Venga, a cuidarse. Chao. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio a Datura. Por favor, cuando queráis. Bueno, vamos a reubicarnos un poco. Ya sabéis que tenemos un problema de micros limitados, entonces tienen que estar un poco separados para la música, pero bueno, tenéis que acercaros para la entrevista. Entonces, bueno, por ahí tenéis un micro que os podéis ir acercando sucesivamente cuando tengáis que hablar, dejarlo ahí apoyado en la mesa. Por aquí a mi izquierda tenemos otro. Perfecto. Bueno, pues para quien se atreva a romper el hielo, primera pregunta obligada, que es, desde mi punto de vista, uno de los proyectos más interesantes relacionados con la cultura libre que hay ahora mismo en Madrid, por lo atípico del proyecto y por cómo se está desarrollando. Para quien, que va a ser lo más normal, quien no haya escuchado nada referente a Vaciador 34, comentadnos qué es este proyecto y cómo se origina. Bueno, pues esto es un proyecto que estamos llevando a cabo, bueno, ya desde hace un año y medio o algo así, pero estamos ya en marcha, sobre todo desde hace 4 o 5 meses. Hemos estado el año anterior rehabilitando el espacio y tal. Porque, bueno, es un espacio autogestionado que estamos llevando a cabo ahí, está en Oporto, en Madrid, Y bueno, es un antiguo local industrial que hemos estado rehabilitando durante todo este año para utilizarlo como espacio de creación, no sé, como espacio de creación. O sea, entendido en términos generales, ¿no? Arte como creación cultural en términos generales. Y bueno, lo estamos utilizando. La idea es que cumpla como dos funciones, ¿no? Por un lado, que sirva como taller de trabajo artístico, y por otro lado, como punto de encuentro, como espacio de intercambio cultural, o así. Entonces, bueno, hemos rehabilitado el espacio de forma que queden distintas salas con distintas funciones, ¿no? Entonces, bueno, hemos insonorizado un local para poder utilizarlo para hacer música. Y luego también hay un laboratorio fotográfico, una sala informática, un taller de artes plásticas y un espacio así bastante amplio, como de unos 150 metros cuadrados o algo así, que sirva para distintas cosas, ¿no? Un espacio polivalente. Y bueno, de momento la dinámica que se está estableciendo es que durante la semana, entre semana, pues lo utilizamos con esta función de taller de trabajo, y luego una o dos veces a la semana, en fin de semana normalmente, pues lo utilizamos como espacio de exposición, ¿no? Como de intercambio. Entonces ahí estamos haciendo pues distintos eventos, distintas actuaciones de música, de teatro, recitales de poesía, cursos de teatro. Proyecciones de vídeos y bueno. A eso quería entrar yo. Bueno, respira, que te hemos hecho tocar, sí, el Sancho, no, y luego de tiro la entrevista, claro. Y sino que te va a dar aquí hipoxia. No, lo quería comentar es de las actividades que habéis hecho, que ha habido de los más diversos. Ha habido pues obras de teatro, recitales de poesía, jam sessions, charlas de contenido político en torno a autogestión y todo eso. ¿Qué es lo que resaltaréis más vosotros y vosotras, o de lo que os ha parecido más interesante de lo que habéis planteado hasta ahora? ¿Y son como líneas en un futuro a seguir o no necesariamente? Pues lo que resaltaríamos. O sea, es que todo ha tenido su punto, en realidad, ¿no? Es que como todos, o sea, somos cinco. Y... Acércate un poquillo, Candela, que somos cinco, perfecto. Somos cinco, ¿no? Y entonces, aunque entra un montón de gente, aparte de los que más o menos, o sea... Claro. Entra y está abierto a toda la gente que quiera, pues no es un proyecto cerrado. Pero bueno, hay una actriz, hay músicos, ¿no? Hay fotógrafos y tal. Entonces, o sea, está abierto a todo. Por ejemplo, lo de las jams me parece súper interesante porque es verdad, por ejemplo, en Madrid, que hay muy pocos sitios donde sean pues jam session donde puedas participar y tocar, y tienes que pagar encima una consumición bastante cara, y esto es todo lo contrario, ¿no? Pero igualmente también me parece súper interesante, y aparte también sí le daría mucha importancia a todo el tema político, que por ejemplo las charlas de autogestión, de todo eso me parece súper interesante, y sí que la base de Vaciador, por ejemplo, ahí está muy presente todo eso. O sea, que es que son muchas líneas, pero no, nunca las especularía, porque el arte y la política están muy relacionadas. Entonces, sí, cuando empezasteis a montar el espacio, ¿qué tipo de público pensabais que iba a aparecer por ahí? Y ha sido más o menos lo que os esperabais, ¿no? De la gente que ha pasado por Vaciador. Yo diría que ha sido incluso mejor, a lo mejor, de lo que podíamos esperar. O sea, todo esto lo hemos hecho bastante montado sobre la marcha. O sea, hemos rehabilitado todo el espacio con nuestras propias manos, sin tener ni idea de albañilería, ¿no? Pero eso era como uno de los puntos importantes, hacerlo con nuestras manos, ¿no? O sea, ponernos a ser lo más autónomos. No peligra la integridad física, ¿no? De la gente que vaya a Vaciador. No, muy sólido. Yo por lo menos no, sí. Se me cae nada en la cabeza. No, sí, pero, o sea, igual, por ejemplo, sí que nuestra intención es más llegar a, pero nosotros estamos en Oporto, como ha dicho Salvador, en Carabanchel, y sí que viene un público muy amplio, pero sí que nos gustaría que fuera también más barrial, ¿no? O sea, que hubiera más vecinos, que eso todavía nos falta, hacer ese trabajo de vecinos, llamar a la puerta, porque es lo que queremos, o sea, que sea todo muy humano y que no sea en plan de carteles de está muy cerca del Gruta, yo qué sé, que está muy bien, pero que molaría mucho ir a las casas, oye, incluso en los bares de abajo, claro. Pues nos conocemos, está aquí Vaciador, vente este fin de semana, y así van viniendo vecinos, ¿no? Pero aún así el público vecinal es reducido, o sea, viene mucha gente del centro y tal, y nos gustaría que esto sonara en Carabanchel, ¿no? Porque es una zona que de hecho la elegimos con intención. Claro, saliéndonos del centro y de toda la dinámica que está presente en el centro, ¿no? Pues... ¿Queréis, quien quiera buscar y bucear un poco sobre información sobre Vaciador, tenéis alguna web o sitio de referencia? Tenemos un blog que es vaciador34.blogspot.com. ¿Y alguna dirección y de un email? vaciador34@gmail.com. Y bueno, antes habéis comentado ¿qué tal sabor de boca llevasteis con las jornadas que planteasteis con el tema de autogestión y distintas iniciativas que se plantearon ahí, ¿no? Algunas de... Comentaros un poco qué es lo que se habló ahí en esas jornadas. Pues fue una cosa bastante, bastante espontánea, bastante informal, y yo creo que eso estuvo muy bien, porque la idea era hacer como un encuentro, ¿no? De gente que, la mayor parte de la gente que vino es gente muy allegada a nosotros, muy cercanos, pero que a lo mejor normalmente en el día a día no tratamos en lo cotidiano, ¿no? Como del tema de bueno, lo que está pasando en general, y la necesidad de empezar a autogestionarnos, a tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Porque si lo gestionan otros, pues ya sabes lo que está pasando, ¿no? Bueno, entonces hubo como, sobre todo, cuatro grupos de gente que estaban montando distintos proyectos, entre otros pues nosotros, que nos pusimos un poco a hablar sobre cómo lo habíamos hecho, todo eso, y bueno, sobre todo como para fomentar en toda esta gente allegada que sentíamos que existe como esta intención común, esta actitud común, pero que a lo mejor eso, en el día a día no lo planteamos directamente, ¿no? ¿Tenéis constancia de espacios similares por Madrid? ¿Experiencias como vaciador? Pues aquí por esta zona, justo en Oporto, cerca del edificio en el que estamos nosotros, hay varios locales que sí que tienen un funcionamiento bastante parecido. Sí. Justo no, encima no los cristianos, ¿no? Que hacen no, también hay. Tienen algún hit, ¿no? El Hijo de Dios, que lo escuché yo el otro día. Sí, sí, sí. Pero muy pegadizo, ¿no? Se me ha quitado de la cabeza. Sí, pero de todas formas, igual que también hay espacios que a mí me parecen destacables dentro de toda la zona de Oporto y tal, sí que me parece importante decir, que no lo estamos diciendo, que por ejemplo en Vaciador 34 trabajamos con precio libre absolutamente todo, que eso es una dinámica que para nosotros es súper importante porque hace que todo tenga más valor, ¿no? Que no se le quita valor porque no tenga un precio establecido, sino que se le pone valor, ¿no? Porque estamos acostumbradas a consumir y que nos impongan un precio, entonces al final no pensamos si nos gusta o no nos gusta, sino que ya estamos directamente obligados a consumir eso como si consumimos un filete, ¿no? Entonces, y el arte no es eso, el arte no es mercancía. Claro. Entonces en eso sí que hacemos mucho hincapié, y no es una limosna, ni porque estamos acostumbradas a que si damos algo por la voluntad, no un centimillo, hombre, pues no, es otra cosa, es muy distinto, es ser consciente de alguna forma, o sea, es una especie de, bueno, pues está este chico que toca la guitarra muy bien y que está dando un concierto, pues qué bien estaría que pudiese comer por tocar la guitarra, ¿no? Entonces, si te gusta, pues tú al final pones lo que quieras, y igual también, pues no se vende nada, sino que si te tomas una Fanta de naranja, pues la das precio libre, ¿no? Lo que es un símbolo, la Fanta de naranja, en realidad, ¿no? Y eso sí que es muy importante dentro de la filosofía de Vaciador 34. Es un poco lo que perseguimos con la medida esta que hemos tomado, pues de precio libre, ¿no? Que se puede haber tomado otra... De comida y de bebida también, las dos cosas, ¿no? De comida y de bebida y de las actuaciones que hay. Pues un poco lo perseguimos es eso. Por un lado, hacerlo más accesible, o sea, por el hecho de no tener que pagar, por el hecho de que no haya una empresa con ánimo de lucro de por medio y tener que pagar, estar como obligado o empujado a tener que pagar ese plus, en ese sentido pues todo es más accesible. Y luego, por otro lado, lo que estás diciendo de que no se conciba como la obra artística que se está viendo o que estás llevando a cabo tal, como una mercancía más que se compra, que se vende, como un servicio que tú prestas tal, sino como un producto colectivo. Y lo del precio libre pues es una forma de participar de forma directa, siendo consciente de que tratamos hacer eso, ¿no? Hacer conscientes a la gente de lo que implica el proceso creativo, los costes que tiene y tal, y siendo consciente de eso, en función de tus intereses, de tus posibilidades, pues financiarlo directamente, ¿no? Apoyarlo para que esa persona se pueda dedicar a eso y no tenga que ser explotado en una empresa y quedarse sin tiempo para llevar a cabo su proyecto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo se podría colaborar o cómo se regularía esta autogestión del espacio, este no precio, si, por ejemplo, queremos usar el espacio, un colectivo se acerca a Vaciador 34 con la intención de usar el espacio, digamos, para hacer un rodaje, por ejemplo? Pues es que estamos súper abiertas, entonces, como, o sea, tú vienes con ese proyecto y es cuestión de hacer una asamblea, porque todos tenemos el mismo peso, porque el espacio está para utilizarlo, y en la asamblea todas decidimos cómo gestionarlo, qué es lo mejor para todas, ¿no? Para que salga esa filmación y para que nosotros estemos a gusto con todo eso y vosotros también, ¿no? O la gente que venga a hacer esa filmación. O sea, es una cuestión de dialogar. O sea, como que el diálogo es siempre presente. O sea, no es una cuestión de vamos a firmar un contrato. No, todo se habla y dentro de ese diálogo y esa discusión, al final siempre sale. Y en función de tu situación, en función de lo que buscas, del interés común que hay, en función de nuestra situación, se establece... Las pautas. ¿Qué próximas actividades tenéis previstas en el espacio? ¿Qué ideas tenéis en mente? Todo. Pues de momento hay, bueno, este fin de semana que viene va a haber un taller de teatro que está llevando a cabo un chico, un actor. El siguiente hay un concierto de Slick Mystique, que un grupo de folk. Sí, de folk, bastante curioso. Y hay otro concierto el 2 de abril de Alf Q, de música electrónica, con improvisación de instrumentos acústicos. Va a estar bastante curioso porque además es audiovisual y está muy bien. Y luego, ¿qué más? Hay otro concierto a finales de abril. De jazz. Una obra de teatro de Juliana, que es, también participé. De Juliana Escúa. Que se llama Átome, la obra, que ella es la actriz. Y luego ahora mismo, pues también parece que se ha establecido, hicimos pues hace una semana una jam session que estuvo bastante bien, salió bastante bien. Y una vez al mes seguramente pues lo vamos a hacer, utilizar el espacio para esto. Pues recordad por favor la página web para quien quiera consultar las actividades. Pues es vaciador34.blogspot.com y el email es vaciador34@gmail.com. ¿Alguna ahí cosa estar en que queréis haber comentado y que no os lo he sacado con la entrevista? ¿Alguna cosa que se haya quedado por hablar o no? Algo así de importancia crítica para comprender el proyecto. Yo creo que ha estado bien, ha sido un repaso completo. Sí. Así que, ha estado muy bien. Pues si os parece, continuamos con la música entonces. Volvemos aquí a reubicarnos. Más difícil todavía. Seguimos con otro tema, estreno mundial de Datura. Sí. Que menudo piano me has traído, David. Eso es fantástico, es low cost. Cuidado, que no escuchen de espaldas al patriarcado, no, que no, es no. Un instrumento básico. ¿Eh? He dicho low cost, quería decir autogestionario, perdón. Thank you. propios, que no sabéis si lo habíamos comentado, que estrenó el Mundial de Datura. Muchísimas gracias. Y bueno, Gael, pues es tu turno. Pues venga. Yo ya me callo, que hablo muchísimo. Que va. Y por supuesto, las compas de Vaciar 34, también cualquier intervención o pregunta, aquí seguimos en familia, todo el mundo. Bueno, pues hoy la Agenda Fucsia va a ser un poco especial, porque además de presentaros un plan para este fin de semana, pues vamos a tener aquí en directo, vamos a estar charlando con Ponce y Aquesa. Si os parece, antes de presentaros, voy a comentar un poco por encima en qué consisten las jornadas perra, a comentar el programa general y luego ya entramos más en qué está pasando, cómo estamos colaborando y todo eso. Bueno, pues las jornadas perras van a ser un evento que ocurre este fin de semana, que de hecho empieza hoy mismo, dentro de un rato, a las 8:30 en la Vía Láctea, el famoso local de Malasaña, con la Erotic Soirée, la novena, que llevan a cabo precisamente Ponce y Aquesa, ahora nos contarán mejor. Mañana viernes, en el Espacio Consentido, Espacio Social Erótico Consentido, en la calle Barco 32, también en Malasaña, a partir de las 6:30 podremos disfrutar de una performance de bondage, o traducido como cuerdas a veces también. Y seguiremos con unas cañas perras con nuestra querida DJ Lady Omelette y una proyección de coños, no hay otra manera de decirlo, que nos han ido mandando diferentes mujeres a nuestro blog, que puede parecer una cosa que da risa, que sí, que tal, me parece muy importante porque pensad hacer la prueba, ir a un instituto, incluso con personas adultas, dibuja unos genitales masculinos y todo el mundo va a saber hacerlo, pero si preguntas, si le pides a alguien que dibuje unos genitales femeninos, pues como mucho un aspecto general externo, pero realmente hay un gran desconocimiento, nos parece importante como visibilizarlo como una cosa natural. El sábado, desde las 7 de la tarde aproximadamente, en el Centro Social Casablanca, en la calle Santa Isabel, número 23, va a haber una serie de talleres, entre otros vamos a aprender a hacer con cámaras de bici pinchadas pues nuestros propios látigos. También vamos a Kesha, ahora la presentaré mejor, pero una experta en look fetish nos va a enseñar a hacernos un precioso tutú o un look fetish rápidamente y sin gastarnos mucho dinero. También se proyectará algún vídeo de posporno y habrá una performance en directo con Toxic Lesbian, que podéis buscarlas en internet, están muy presentes en las redes sociales y son un colectivo que hacen cosas muy interesantes. Y ya para acabar, el sábado tendremos Fiestón Kinky en el espacio Niram, también de la mano de Aquesa. Y nada, esto es en general. Comenta el blog de las jornadas para quien quiera, si alguien le ha dado tiempo a apuntar, para que pueda acceder a toda la información. Es cierto, es jornadasperras.wordpress.com. Allí están todos los coños que proyectaremos, además de las actividades y ¿cuántos enlaces os han mandado? Porque ha superado todas las previsiones. Totalmente, ¿no? estamos ya cerca de los 40. Los hay rasurados, los hay peludos, los hay tatuados, los hay menstruantes, los hay abiertos, los hay cerrados, los hay de todo tipo. Bueno, no he contado un poco en qué consiste en general las jornadas perra o por qué es. Básicamente nuestra intención es crear un espacio de autogestión del erotismo. Al igual que comentaban las compañeras de Vaciador 34, que ocurre con el mundo del arte, con la sexualidad, bueno, ahora debatiremos con nuestros invitados, ocurre también un poco eso, que se presenta como un producto de consumo acabado en el que tú no puedes decidir, participar, crear, participar en su creación. Entonces, bueno, pretendemos un poco partir de nuestra experiencia, de nuestros deseos, para crear la sexualidad, disfrutar de ella como nos gusta. Y bueno, ya yo también me voy a empezar a callar y os voy a presentar un poco a Kesha, que entre otras muchísimas cosas es personal shopper. Hace poco ha tenido lugar el primer Tupper Corsé, que creo que fue un éxito, por desgracia no pude estar. Organizadora de las tardes de Aquesa, que si luego nos puedes contar un poco en qué consisten, porque me parece un proyecto maravilloso. Bueno, muchas otras cosas. Y Ponce, que además de, y cito a la Wikipedia, el padre del porno en España, es también otro gran impulsor. No me lo quito de encima. Hace 10 años que no hago porno. Pues otro gran impulsor del posporno, de la sexualidad autogestionada, del erotismo transfeminista, no sé, lo podemos llamar de muchas maneras. Juntos participan en mil proyectos, si no me equivoco. Laboratorio de Fantasmas es la forma que adopta últimamente. Pues no sé, contadnos un poco, si queréis, cómo va a ser vuestra participación en las Jornadas Perra, más ahondando más en las actividades que organizáis. Bueno, pues creo que me toca hablar a mí ahora, ¿no? Bueno, ya aquí Gael os ha contado el programa, más o menos. Mi participación comienza ya dentro de unos minutillos en la Vía Láctea. Haremos una breve presentación. No sé si proyectaremos algún cortillo para ir entrando en calor e introduciendo a la gente en lo que se puede encontrar durante este fin de semana. Y ya yo... mañana, por supuesto, estaré allí, pero no me toca realizar nada hasta el sábado. Gracias a las chicas por aceptar mi propuesta de hacer un look fetish express, que espero os sirva para lucir a todas muy monas. Seguro, seguro que sí. Conociendo tu buen gusto. Bueno. Y para pasar en sitios que tienen dress code muy cerrado, ¿no? Para que la gente lo pueda hacer una velocidad rápida. No sé, os puedo explicar un poco, si queréis, de por qué he escogido un tutú. Perfecto. Es una cosa muy breve. Pues primero porque es algo que se puede hacer muy barato. Lo podemos hacer muy fácilmente, no necesitamos coser ni nada de eso. Ya os quedaréis el sábado diciendo ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí? Y pues que es muy polivalente, ¿no? Depende con qué te lo pongas, puedes crear un look grunge, un look fetish, un look sweet lolita, o sea, mezclarlo todo y crearte tu propio look, o sea, eso es todo, hasta la fiesta kinky, que pues a ver, estoy buscando chicas para la perf, a ver quién se anima. Me han comentado que ya hay varias. Sí, no hace falta que vayas tú, Gael, ¿eh? No falta que... Pero si hay quieres... varias voluntarias, sí, sí, tranquila. Pues si estabas la primera, creo, además. Y ya sabéis que entra todo en la fiesta, así que sin tapujos. Cuéntanos un poco, porque esta fiesta la organizáis mensualmente, ¿no? En este espacio NIRAM, que es como un espacio polivalente. Contadnos un poco. Te toca. Pues sí, de todas maneras, como lo inmediato es lo de la Erotic Soirée, que se hace en la Vía Láctea y que es como un poco pues como esto, pero allí. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, que por ejemplo podemos engañar a estos chicos para que actúen ahora, si se vienen. Y que todo ¿recogéis el guante? ¿Os vais a tocar a la Erotic Soirée? Todo es un poco... Todos dicen que sí, o sea, sí, que, sí, seguro. Todo es un poco así como pues como muy alternativo, como contando con la colaboración de amigos y sobre todo porque realmente los protagonistas son los amigos y de lo que se trata no es de que hacer una presentación o una exposición de un fenómeno erótico del tipo que sea, sino se trata de que la gente participe, colabore y todo ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, yo sé que Akesa va a retar al final a jugar una strip billar. Se trata de jugar al billar y si no entra la bola quitarse una prenda o algo así. Por eso yo he traído guantes para tener más prendas que quitar. ¡Ah, qué astucia! La astucia de la personal shopper. Y al filo de la presentación de las Jornadas Perras, pues tenía que estar, de hecho, Itziar Ziga, que a lo mejor la conoceréis por Devenir Perra y por Un Zulo Propio y demás, pero por suerte últimamente hay muchas actividades. Se presentaba el libro de Diana Torres, Diana Porno Terrorista, hoy en Euskadi, y si ahora al final se ha quedado allí, llegará mañana, se incorporará de alguna manera, me ha dicho, a las jornadas, pero no va a estar hoy presente en la presentación, que nos habría gustado mucho y me consta que a ella también le habría gustado mucho. Sí. Entonces, pues eso, las Erotic Soirées son un poco eso, y las fiestas pues son lo mismo, pero en plan fiestuki, o sea, ya lo bestia, sin que no hay necesidad de hablar, vamos, ¿no? Y sí hemos encontrado ese espacio, el espacio en Irán, que nos lo cierran un poco para nuestras locuras, ponen un bar a unos precios muy razonables, que siempre es bueno para estas cosas, es decir, que nadie... Y la única pega es que hay que acabar a las 3 de la mañana, pero ahí venimos haciendo una fiesta al mes, con algunas veces con un contenido concreto, como pues Locos de Atar, dedicado a la gente que se ata, en este caso como la fiesta de cierre de las Jornadas Perras, otras veces dedicada a la dominación femenina o al fetichismo o a los tacones altos o a las cosas que más o menos se nos puedan ocurrir, pero que siempre tengan ese punto de trasladar el sexo o la sexualidad o el erotismo a un ambiente en el que se eche un poquito de imaginación y en el que la gente pueda no solamente, como decía hace un momento Gael, sino, o sea, no solamente mirar, sino participar y formar parte, es decir, el crearse un poco su propia fiesta, ¿no? Nosotros ahí ponemos un poquito la el ruido de Cecilia, en fin. Bueno, yo sé que no paráis los dos, juntos y por separado, estáis en mil proyectos, pero como decía en la presentación, me parece interesantísimo las tardes de Aquesa. Cuéntanos un poco en qué consisten y cuándo va a ser la próxima. Pues la próxima está todavía por definir. Ayer tuve la segunda. ¿Segunda? Tercera. Tercera. Pues básicamente son unas reuniones informales. Es arquitecta, o sea, es de... No, yo soy de letras. Aparejadora. Bueno, yo soy de letras, ella es de tal, pero no entro en los números como que... Tercera. No, es la cabeza que me falla, no la los tercera. Números. Pues es una reunión que empezamos en horario de tarde, pero solemos acabar a las tantas. En un bar, que cafetería, lo que se me ocurra, para animar a todos aquellos que quieran introducirse en el mundo fetish, BDSM, kinky, lo que sea, y que o bien porque tienen compromisos familiares los fines de semana o bien no se atreven a ir a una fiesta, pues que vayan conociendo a gente para animarlos y que vean que no comemos a nadie los que nos movemos en estos ambientes. Me parece una iniciativa muy necesaria, interesantísima y vaya, que la estábamos pidiendo a gritos. Vale. Y quería preguntaros también, para centrar el tema más en la autogestión, o bueno, la relación... Quería preguntaros por vuestra relación con la tabacalera. ¿Cómo ha sido, cómo es y si será? Sí, con tabacalera hubo una colaboración desde el principio. Yo, algunas de las personas de eso que en tabacalera se llama el núcleo duro, porque fueron los que de alguna manera negociaron duramente con el Ministerio de Cultura para conseguir la cesión de aquello... Pues... Bueno, perdona un segundo, por si alguno de las personas que nos está escuchando no sabe lo que es, la tabacalera es un centro social autogestionado, cedido por el Ministerio de Cultura para los colectivos vecinales de Lavapiés. Efectivamente, y entonces, bueno, eso se llevaba reivindicando desde hace muchos años, creo, porque yo en esa época vivía en Barcelona, no estaba aquí en Madrid. No había manera, no se conseguía, y de pronto, pues este año, no sé si con algún cambio ministerial, pues hubo predisposición y finalmente aquello se ha cedido y ha funcionado durante todo un año, yo creo que de una manera francamente ejemplar y magnífica, ¿no? Entonces, porque nos somos cuatro y nos conocemos todos, pues ya teníamos una relación con algunos de los promotores, yo había participado en algunos de los pornolabs que habían hecho en Off Limits, habíamos hecho performance y cosas. Entonces, bueno, nos invitaron a darle ese punto también, entre comillas, golfo y sinvergüenza, pornográfico, erótico, automasturbatorio, o como lo queramos llamar, y pues nosotros encantados. Y de hecho, ahí nace el Laboratorio de Fantasmas, que es un poco como la marca común dentro de Tabacalera. Y ahí pues hemos hecho diferentes cosas, desde las Jornadas Inmaculadas, en la Semana de la Inmaculada, que demasiado puente y todo esto, pues ahí hicimos performance, exposiciones, presentaciones de libros, hasta finalmente un cruising queer para que todo el mundo... Eso, oh. Se sabe lo que es un cruising. Y tramitamos de alguna manera, nosotros ya que tenemos entre comillas un pie dentro, pues tramitamos propuestas de otros artistas o de otra gente. Por ejemplo, Antonio Grael montó, aprovechando las alturas y demás, una crucifixión, llamó Crucifixión Siglo XXI, ¿no? Donde se crucificaba una modelo y aprovechó para hacer una especie de sesión. Crucifixión con cuerdas, no con cables. Sí, con cuerdas. Bueno, lo presuponíamos. Sí, no, sangre no ha habido. Ahora el día 26 estaba previsto, aunque no sé si por problemas ajenos a... Pero estaba previsto hacer hacer también una macro perfo con la gente de Asangrecía, que es un colectivo que se cuelgan con canchos y todo esto. Es decir, también, Body pues, suspension, sí, ¿no? Sí, se llama. Sí, esto es. Es gente que trabaja mucho dentro de la manipulación, la transformación corporal, el body art. Y entonces ahí también vamos a participar con cuerdas y con BDSM. Y entonces a partir de ahí también invito que a gente que tenga ideas un poco al margen de cualquier otra que se pueda proponer a Tabacalera, en ese caso lo que nosotros tramitamos es un poco esta parte como más erótica, que no por eso evidentemente tiene que ser menos artística o menos creativa, sino todo lo contrario, ¿no? Pero que estamos súper abiertos a que nos traigan cosas. Y al hilo de lo que comentas, ¿notáis mucha diferencia entre hacer pornografía, erotismo, hacer creaciones de este estilo en espacios autogestionados al margen o en otros espacios más comerciales o que impongan más restricciones? Bueno, yo es que ya no haría en espacios comerciales, o sea, ni me lo planteo. Mi vida comercial con el mundo del porno acabó hace como 10 años y es un mundo que tiene tantísimas limitaciones de todo tipo que no vale la pena ni siquiera planteárselo. Y no con esto me voy a poner en plan Linda Lovelace, ¿no? A renunciar a mi pasado, ¿no? Y hacer una campaña. Es decir, que exista una pornografía mainstream me parece muy bien, pues como me parecen muy bien que tengan que existir tantas cosas. Pero creo que a nosotros, ni a ella ni a mí nos interesa, y desde luego nuestros planteamientos van, pues evidentemente, en una línea mucho más próxima a todas estas cosas que estamos hablando. Y donde vemos que hay un potencial y una capacidad creativa y una cosa que se echan mucho en falta y que realmente en el mundo del porno pues se está viendo, por ejemplo, con el adporno, con el postporno, donde precisamente esa presencia de carne fresca, y no lo digo en un sentido ahora carnal, ¿no? O sea, en el sentido sexual, sino de carne fresca en el sentido de frescura creativa, pues está aportando muchas cosas que se echaban en falta. Y entonces, como realmente tampoco es que la única justificación que se podría tener sería aquella económica, es decir, y el mundo del porno está que se hunde, pues vale. Dices, para hacer una cosa y no ganar dinero, vamos a hacer algo que nos guste, ¿no? Y no algo que nos impongan. Claro. Al hilo de eso, quería comentar, ¿qué relación tenéis con Internet? ¿Qué importancia le dais para las mil y un movidas en las que estáis? ¿Nos gusta? Digo, porque muchas veces, ¿no? Una de las causas del colapso de la industria del porno es pues la llamada piratería, el cierre de sex shops, todo esto, a un nivel mainstream. A nivel que os movéis vosotros, ¿beneficia? ¿Os ayuda? ¿Cómo lo valoráis? La gran internauta es ella por cosa generacional, ¿no? Pero yo, solamente un pequeño apunte, ¿no? Es decir, estamos viendo ahora imágenes de ciudadanos, por ejemplo, hay una ciudadana española en Japón que decía que la única notificación que había recibido de la embajada era una carta diciéndole que no viajase a Japón. Y ella vivía en Tokio. Vivía en Tokio. Y esto lo estaba contando a través de una webcam. Y se estaba viendo a través de televisión española. Entonces, la herramienta que supone Internet es inmensa, o sea, es increíble. O sea, es una de esas cosas que para algunos que ya empezamos a peinar canas, al menos en la barba, pues dices, joder, yo esto no me lo podría realmente haber imaginado. Y entonces me parece que es una herramienta de comunicación enorme, poderosa, y lo que para mí yo creo que es muy importante es que es tremendamente libre. Es decir, o sea, tú le das ahí y dices, voy a decir lo que me sale de... y lo digo, ¿no? Y entonces yo creo que lo usamos mucho y lo vamos a usar mucho más, ¿no? Ahora, luego, eso sí, yo le digo, descárgame esto. Porque a mí se me atasca y todo eso. Y desde luego estamos a favor del copyleft y de cualquier maneras de intercambios para que cualquier proyecto artístico sea viable, ¿no? Y podamos efectivamente comer y pagar la cerveza, pero sin por eso tener que atracar a la gente o estar generando unos beneficios que, como le pasaba, lo he oído poco, pero a los Rolling Stones con la Decca, ¿no? Por ejemplo, pues que si encima pasa en pequeña escala, pues supone, claro, evidentemente la ruina de cualquier proyecto, como el de ellos, o Tabacalera, o cualquier proyecto que podamos tener que al final sucumbe ante esa bota enorme que es las multinacionales, ¿no? Y al hilo de esto, quería haber traído como un enlace, un blog, una dirección web para la gente que esté interesada en seguir vuestros proyectos, vuestras iniciativas, y la verdad es que tenéis tantos que no supe quedarme con uno. O sea que no sé si queréis recomendar el más querido o el que actualicéis con más frecuencia o... Pues el conjunto. El conjunto. Porque que es... te enlaza a todos los demás. Uh-huh. Pues perfecto, ¿nos recordáis su dirección? Muy simple, eso mismo. En realidad la marca un poco es Laboratorio de Fantasmas, porque es lo que agrupa todo, pero está en un blog que yo tenía antes previamente. Entonces es José María Ponce, todo junto, minúsculas, blogspot.com. Perfecto. Sí, ahí, a partir de ahí además ya hay enlaces con todas las cosas, o sea que con ese... Vamos, fantástico. Ahí serán bien recibidos todos los... Perfecto. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta sí, breve. Sí, nos quedan cinco minutos y además que hay que ir animando a la gente para que se vaya al Erotic Soiree, porque claro, además vamos a tener un concierto sorpresa que no estaba programado, o sea que esto va creciendo poco a poco. No, por entrar un poco hacia un debate que hay en los blogs pues de este tipo de cosas, ¿cómo valoráis, creéis realmente que está habiendo como un repunte o un... ¿Está la escena más movida, la escena kinky, fetis, BDSMera, actualmente en Madrid? ¿Está viviendo una etapa de esplendor? ¿Cómo lo valoráis? ¿Es algo pasajero o cómo lo veis? Yo creo que es difícil valorar si será pasajero o no. Lo que está claro es que está despuntando de una manera que increíble. Hay millones de cosas. Algunas veces da miedo porque, por la noche salimos los de siempre, ¿no? Porque nos gusta y porque nos divierte, ¿no? Entonces, algunas veces yo creo que puede haber cierto temor a que falte gente, ¿no? Para tanta actividad. Hubo hace un fin de semana, había una noche de sábado, 4 fiestas. Estaba la muestra marrana, estaba la inauguración del Club Kingdom, estaba el cierre de Luna Negra, es decir, había 4 fiestas. Claro, la gente se movió de una a otra. Y yo creo que al final todas funcionaron, pero no deja de haber un cierto déficit de gente. Yo creo que hay muchísima gente, y lo de las tardes de Aquesa puede ser un principio, ¿no? Y cualquier otra iniciativa será buena. Yo creo que hay muchísima gente que se piensa que realmente desayunamos higadillos de los invitados, ¿no? O sea, en lugar de churros, no, churros con chocolate. Cuando se acaba la fiesta, buscas... Y entonces creo que hay gente que tiene mucho temor a salir, a dar la cara, a qué se va a encontrar, a me voy a encontrar como muy cortado en un sitio que no me gustaría ir... convocas un evento en el Facebook o lo que sea y hay un montón de gente que cada vez repite lo mismo. Me gustaría, pero me va a ser imposible. Esa contestación indica una educación en el sentido no me olvidéis, seguir invitándome. Pero claro, esa cosa de que no pueda nunca, te hace sospechar que realmente lo que tienes es un miedo terrible, ¿no? Por eso a mí lo de las tardes con Aquesa en el Café Comercial en plena Glorieta de Bilbao a las 7 de la tarde me parece una manera perfecta para eso, para dar a conocer este mundo de una manera muy, pues muy cercana, muy con los brazos abiertos. Sí, pero no en el Comercial, que creo que ayer les cobraron de más. Eso no se dice por la radio. Sí, hombre, claro, se debe decir. Yo lo veo en vaciador. Yo veo una tarde de aquí en vaciador, claramente. No, pero... Sí, yo también la veo. Ahí está, adjudicado. Muy bien. ¿Qué sinergias se generan aquí? Es maravilloso. Se nos está acabando el tiempo, así que yo creo que podemos ir haciendo un recordatorio de dónde va a ser la Erotic Soiree y el resto de eventos de las jornadas perras y vamos saliendo que tenemos que desmontar todo el tinglao y la gente de Planeta Beta, los arquitectos, se estresan con facilidad. Sí, pues la inauguración de las jornadas perra es con el evento de la mano de Ponce y Aquesa, la Erotic Soiree en la Vía Láctea, que está en la calle Velarde número 18, pues ahora mismo, dentro de media horita, o sea que vamos ya recogiendo el tinglado y vamos para allá. Pues esto ha sido el Comunes de hoy, os dejamos con nuestra sintonía, con Comando Susi y nos vemos el jueves que viene. discos, tal vez de mi sobrino. De mí.